amante, así como lo oyen, no se espante. Alguien llena mi cama y me enciende la llama. Tengo un amante, tengo un amante, a quien siempre le entrego de mi cuerpo ese fuego, aunque no el tiempo entero, pero sigo adelante. Tengo un amante y créanme por Dios, qué gran amante, me procura, me cuida, y el amor que me brinda siempre ha sido abundante. Tengo un amante, la que no desvanece, y aunque el llanto la bese, la que tiene y merece mi pasión delirante. Ella es la fuente de agua pura donde calmo la sed que invade el cuerpo mío, y yo la amo. Cuando hay cansancio solo duermo entre sus brazos y no me hace reclamos. Y aunque la gente me critique esta locura, le he construido un nido fuerza de ternura. Tengo de amante a una mujer maravillosa, y es que esa gran amante es mi amiga y mi esposa. Ella es la fuente de agua pura donde calmo la sed que invade el cuerpo mío, y yo la amo. Cuando hay cansancio solo duermo entre sus brazos y no me hace reclamos. Y aunque la gente me critique esta locura, le he construido un nido fuerza de ternura. Tengo de amante a una mujer maravillosa, y es que esa gran amante es mi amiga y mi esposa.